Carl Jürgensen, diputado por el distrito 25. Bueno, yo creo que al igual que toda la comunidad, lamento una decisión como esta, sobre todo porque el regimiento Arauco, por tradición y por ser, tengo la certeza de que es uno de los regimientos más antiguos de Chile, ha contado con una banda instrumental siempre. Por tanto, que ya no podamos, como sorninos, contar con esa banda, es doloroso, es algo que nos preocupa. Y yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos por revertir esta decisión que se tomó a nivel de elección de banda o de elección nacional de banda, y con el consentimiento también con la decisión de por medio del Ministerio de Defensa. Yo tengo entendido que se revirtió decisión similar en dos partes, en el regimiento de Angol y en Talca, que estaban viendo una situación similar. Lo que pasa aparentemente por asentar solamente las bandas en las capitales regionales, y de eso sería esta decisión, creo, ¿no? Y eso es lo que quisiera yo que se explique. Por lo tanto, me gustaría tomar contacto en corto plazo o lo antes posible con el Ministerio de Defensa, con la comandancia del jefe del ejército, para ver cuáles o conocer cuáles son las razones y ver si es posible revertir esta decisión. Una banda que no es solamente de Osorno, es de toda una provincia, por lo que representa un regimiento histórico, un regimiento de los más antiguos, como te acabo de decir, y por lo tanto, de la noche a la mañana no tener una banda o saber que en el futuro no vamos a contar con ella, duele, porque es una tradición de la provincia. Voy a tratar de contactarme lo antes posible a nivel del Ministerio de Defensa y de Comandancia en Jefe para conocer las razones y hacer todo lo posible porque esta decisión se revierta, al igual con el regimiento de Talca y con el regimiento de Angol, que habían pasado por esta misma decisión, pero finalmente tengo entendido que se revirtió eso y se conservó las bandas en esas comunas, en esas ciudades.